En el entorno laboral surgen diferentes situaciones que impactan la convivencia, la ética y el bienestar de las personas, y no todas se gestionan de la misma manera. Por eso, es fundamental conocer el rol de los distintos comités dentro de la organización, entender qué tipo de casos atiende cada uno y saber a dónde acudir en el momento adecuado. A continuación conoceremos un poco más sobre cada uno de ellos.